Esta mierda, puto. No. 7, 8 años. Entonces, es un gran placer. Estamos ok, estamos ok. Ok. Porque esa próxima es. Ok. Peligro. Supervisor mandando la